En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. Soy Arturo, rey de los bretones. De puta, Mercedes. También han salido 5 adultos. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Érase una vez un universo ciego, mudo, plano y aburrido, pero inquieto en su oscuro y embrionario taller de posibilidades, de fuerzas capaces de mil y una transformaciones. De ahí que más tarde que pronto, y solo en algunos de sus apartados rincones, fuera habitado por formas elementales capaces de replicarse a sí mismas. Formas elementales de vida capaces de recibir información de ese universo y moverse a través de él. Al principio, apenas eran capaces de cosas tan básicas como percibir la luz y acercarse o alejarse de ella. Con el tiempo, los seres se volvieron cada vez más complejos y grandes y desarrollaron toda una red de células sensoriales y motoras distribuidas por todo el cuerpo. Esa primera malla de células sensoriales y motoras se comunicaba entre sí por impulsos eléctricos y químicos. Había nacido el primer sistema nervioso. Algunas de esas células se especializaron en la transmisión de información entre las células sensoriales y las motoras, y se fueron agrupando en zonas específicas del cuerpo. Eran las neuronas. El siguiente paso fue la aparición del encéfalo, donde se acumularon una cantidad cada vez más ingente de neuronas, al mismo tiempo que se situaban la mayor parte de los sentidos, a través de los cuales el organismo recibía información del exterior, la comparaba con información procedente del propio cuerpo y generaba una respuesta en consecuencia. Era el sistema nervioso central. Una estructura que fue adquiriendo cada vez mayor complejidad, especializándose por regiones y dotándose de versatilidad y flexibilidad a la hora de relacionarse con su entorno. Organismos con cerebros dignos de tal nombre, esas máquinas biológicas indisolublemente unidas al cuerpo del que forman parte, al que ofrecen las mejores prestaciones posibles, en el cruento y también placentero juego de la supervivencia. El cerebro humano en concreto, y en menor medida el de sus parientes primates, desarrolló una potencialidad inédita en el desenvolvimiento de innumerables redes neuronales, de modo que su capacidad representativa quebró las fronteras toscas de los simples datos de la experiencia sensorial. Fue entonces, más que nunca, que el universo dejó de ser plano, y menos aún mudo, pues en el prodigioso cerebro primate humano se alumbraron mundos de ensueño, nuevos universos plagados de seres imaginarios y todavía más, relatos orgullosos tejidos con ideas filosóficas que hablaban del origen, naturaleza y significado de todo lo que existe. Estáis escuchando La Linterna de Diógenes. Esta semana os contamos la historia del cerebro. La estructura biológica más compleja del universo, con cerca de 86.000 millones de neuronas conectadas entre sí por billones de conexiones. La historia de cómo el ser humano se miró en el espejo e intentó desentrañar la frontera del conocimiento más inescrutable. Una historia que aún se sigue escribiendo. La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos. Buenas noches y viva España. La patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado. Que exista algún tipo de bicho que desconozcamos. Seres con cerebro, una casta de líderes. ¿Con cerebro? Francamente, la mera idea de bichos pensantes me parece ofensiva. Que quería yo hablarle de Dostoyevsky. Ah, pues muy bien, encantada. Ahora mismo bajo. Tenemos al otro lado del teléfono a José Ramón Alonso, catedrático de Biología Celular y director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neuroreparación del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Es además autor de numerosos libros divulgativos del ámbito de la neurociencia. Uno de ellos es Historia del cerebro, una historia de la humanidad, donde recorre la historia de nuestro conocimiento de la estructura biológica más compleja del mundo y del universo conocido. Una historia que se entrelaza en las páginas del libro con la propia historia de la ciencia, la biología, la medicina, anatomía, la química. José Ramón, bienvenido. Muchas gracias. Aunque pueda parecer una tontería, me gustaría empezar por preguntarte a qué nos referimos cuando hablamos de cerebro. Ya que vamos a estar un rato refiriéndonos a él, ¿puedes describirnos qué es y cómo es el cerebro? Sí, bueno, mira, a nivel popular yo creo que es lo mismo que encéfalo, ¿no? Que es lo que significa es lo que está dentro de la cabeza, ¿no? Y ya luego, científicamente, ya distinguimos un poco varias regiones. El cerebro estrictamente sería esa parte plegada que vemos que es la parte más grande del encéfalo. Luego detrás, en la nuca, estaría el cerebelo, que se encarga del movimiento y también de emociones. Y en la parte de abajo estaría el tronco del encéfalo y el bulbo raquídeo, que se continúa con la médula espinal. Entonces el cerebro es una masa gelatinosa de la consistencia de un flan, y que pesa como un kilo, entre 1,200 kilos y 1,400 kilos. Hoy sabemos que el cerebro es el órgano rector de nuestras capacidades motoras, de nuestros pensamientos, nuestra memoria, donde se gestan las emociones y sentimientos. Pero como cuentas en el libro, no siempre se pensó así. Y en la Grecia clásica, corazón y cerebro compitieron en cuanto a la sede de todas estas facultades. Sí, bueno, fíjate, incluso antes, yo digo, es muy llamativo los egipcios que tenían una pasión, digamos, por el mundo futuro, ¿no? Por una vida eterna, ¿no? Y yo creo que hay muchas de nuestras ideas que vienen ya de ahí, pues tenían un cuidado exquisito con el corazón, lo mantenían en el cuerpo, guardaban cosas tan llamativas, guardaban la placenta. Porque si una persona tenía que volver a nacer, pues claro, iba a necesitar una placenta. Y guardaban todos los órganos en esos vasos canópicos, pero curiosamente el cerebro no le daba ninguna importancia y de hecho lo tiraban. Entonces el difunto, a la hora de afrontar esa nueva vida, pues la verdad es que iba con la momia, pero en esa momia lo más normal es que no tuviera cerebro. Y luego lo que muy bien dices, o sea, cuando esas ideas de la ciencia o de la protociencia de los egipcios se trasladan a los primeros médicos griegos y romanos, y ellos son también lo que empiezan esas discusiones sobre si el centro clave en el organismo es el cerebro o es el corazón. Y gracias a uno de los mayores sabios de la antigüedad, que fue Aristóteles, pues es una cosa que hemos tenido equivocada durante muchos siglos, porque Aristóteles, de hecho, es el que apuesta que el centro clave del cuerpo humano es el corazón. No se lo tenemos en cuenta, ya que más allá de ese pequeñísimo desliz, Aristóteles fue fundador o más bien recopilador de unas cuantas disciplinas del conocimiento, de biología, psicología. Sí, fuera de serie, sin ninguna duda. Y como muy bien dices, o sea, él ha estudiado desde la retórica al teatro, a la política, o sea, y en el ámbito de las ciencias también. No sé, es el primer que hace, el primero que hace anatomía comparada, que hace embriología, que hace un montón de cosas. Pero aquí, claro, con la poca tecnología que había en la época, pues comete un error calado, y precisamente por ese prestigio que tiene, pues se mantiene prácticamente durante toda la Edad Media. Con broma, que seguimos dibujando corazones para decir que estamos enamorados, ¿no? Entonces, aunque ahora sepamos, tenemos claro que nuestros sentimientos residen en el cerebro, pues como digo, desde el día de San Valentín, pues todo el mundo dibuja corazones, no con su aspecto real, sino con cómo se creía en la Edad Media que eran, ¿no? O sea, que es que las cosas tienen más vida de la que a veces pensamos. La frase esa de tener un corazón que no le cabe en el pecho, ¿no? que le he relacionado precisamente con los sentimientos. Sí, esas expresiones que siguen ahí, es decir, de un asesinato a sangre fría, o esto me hace hervir la sangre, o esto me rompe el corazón, tener un encuentro cordial, todos son restos de esas teorías de Aristóteles y de la importancia del corazón, sobre todo para esa vida emocional, ¿no? Pero bueno, ya la ciencia pues lo ha superado, pero sigue siendo parte de nuestra, lo que podríamos llamar la cultura popular, ¿no? En el siglo II, Galeno, médico de gladiadores, fue quien recuperó, ordenó y actualizó la medicina de Hipócrates. Su trabajo le permitía ver muchas heridas abiertas y recientes, dándole la oportunidad de ver el interior, las ventanas del interior del cuerpo, como él las llamaba. Su concienzudo trabajo, basado en la observación y experimentación, le llevó a describir y numerar los pares craneales. Estudió las funciones de los nervios espinales seccionando la médula de animales a diferentes alturas. Lo hizo con cerdos y monos, experimento cruel que le permitió entender y describir qué secciones producían parálisis, pérdida de sensibilidad o capacidad motora. Fue el primero en realizar una descripción total, orgánica y ordenada de la anatomía humana, en el mismo tiempo en que otros médicos coetáneos aplicaban remedios tan poco prometedores como excrementos de cocodrilo, cerebro de camello y sangre de tortuga. Aunque lo de hendirle el cuchillo en la médula a monos, pues me enfada un poco. Si viajamos hasta el Renacimiento, ¿Vesalio llevó la anatomía a la modernidad? Sí, sin duda. Vesalio es un hombre del Renacimiento. Muchas veces en el Renacimiento siempre pensamos en los artistas, ¿no? En Leonardo o en Miguel Ángel, pero Vesalio hace lo mismo en la ciencia, ¿no? Entonces él se da cuenta precisamente que los grandes libros de los sabios de la antigüedad, las obras de Galeno, las obras de Hipócrates, las obras de Aristóteles, están plagados de errores. Y entonces él decide que ese principio de autoridad de la opinión de esas grandes figuras, que no vale, y que lo tienes que ver con tus propios ojos en la sala de disección. Y entonces Vesalio hace una cosa, el que es de familia noble, que no hacía nadie, que era, digamos, mancharse las manos, y hace disecciones y prepara esqueletos y hace un libro que es una obra clave en la historia de la humanidad, y de hecho cambia nuestra imagen del ser humano, ¿no? De cómo somos, y hace, nos hace dudar que en ciencia es importantísimo. Y de alguna manera construye el comienzo de esa nueva medicina y de esa nueva biología, ¿no? Acá. caballo entre los siglos XVIII y XIX vivió Franz Gall, anatomista y fisiólogo alemán, conocido por ser el fundador de la frenología. ¿Cuáles eran las tesis básicas de la frenología? Bueno, frenología significa la ciencia de la mente. Entonces, el problema es que Gall, que tenía algunas intuiciones magníficas, luego no era muy serio en sus procedimientos. Entonces, la idea de la frenología es que cada persona tiene unas características personales que se van a basar en que tenga, él habla de órganos de la mente, de que tengas distintas zonas de la superficie cerebral más desarrolladas o menos desarrolladas, y que eso se puede llegar a identificar palpando los cráneos. Entonces es una cosa que ahora nos puede parecer un poco de risa, pero en su momento es importantísimo. Es como que todos tenemos una propensión. Alguien puede ser, que digo yo, más generoso o más avaricioso. Y eso lo puedes, según Gall, detectar, y lo puedes usar un poco como para saber cómo funciona el cerebro. Entonces, él tiene alguna cosa llamativa, pero claro, la frenología está totalmente desprestigiada. La frenología supuso una teoría muy debatida y polémica en su momento. El determinismo alrededor de que, a través de la propia forma del cráneo, se podía encontrar las capacidades innatas de una persona, se relacionó e influenció a muchas otras corrientes, como las teorías raciales o las relacionadas con la criminología o los prejuicios de clase, que sostenían que determinadas clases sociales o razas eran propensas biológicamente a una mayor criminalidad o que eran inferiores intelectual y moralmente. A pesar de estas connivencias, la frenología tuvo importancia en el desarrollo del conocimiento del cerebro al poner sobre la mesa que las diferentes regiones del cerebro estaban especializadas y en ellas se podían localizar las diferentes facultades humanas. Sería algo así como que las diferentes facultades, rasgos de personalidad, están localizadas en diferentes áreas del cerebro. Es decir, existía especialización y por lo tanto se podía realizar un mapeado del cerebro estableciendo en qué zonas estaban localizadas esas facultades. Hasta ahí la neurociencia fue corroborando este planteamiento, hasta aquí todo bien. Pero claro, la frenología consideraba que el cerebro moldea el cráneo y por lo tanto un frenólogo debidamente entrenado y conocedor de todo esto podía, mediante la palpación de la cabeza de una persona, como nos has dicho, determinar los rasgos fuertes y débiles de la personalidad de un individuo, talentos especiales y demás. A partir de aquí no es de extrañar que Gall se fuera haciendo con una copiosa colección de cráneos. Y bueno, como nos cuentas, la frenología tuvo sus detractores, y bueno, bastantes de hecho, y el golpe de gracia que la desprestigió finalmente vino de la mano de un fisiólogo francés, deseoso de desmontar la frenología, que le tendió una trampa a un discípulo de Gall. ¿Cuál fue esa trampa? Bueno, pues Gall ahí lo que se veía es que no tenía un método, ¿no? Entonces lo que hace es decirle que tiene un cerebro de un personaje enormemente famoso, que es Laplace. Y entonces tenemos que intentarlo. Es decir, los frenólogos estaban locos por conseguir cerebros o de genios o de criminales. O sea, es decir, cerebros que fuesen extremos, donde ellos confiaban en que fuese más fácil detectar esa propensión o al crimen o a la inteligencia, lo que sea, ¿no? Y entonces le dicen que tiene el cerebro de Laplace y a Spurzheim, a este discípulo de Gall, y en realidad le sacan el cerebro de una persona que tiene una discapacidad intelectual, lo que hace unos años decíamos un retraso, ¿no? Y entonces Spurzheim encuentra en ese cerebro todo lo que él esperaba que tendría que tener el cerebro de un genio como Laplace, ¿no? Y entonces, claro, al final de la sesión, por así decirlo, el fisiólogo pues explica que le ha engañado y claro, o sea, es el desprestigio total porque ha encontrado todas las señales de un genio en el cerebro que realmente es una persona que, como digo, tenía una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces es un golpe de muerte para la frenología, aunque luego en Estados Unidos sigue teniendo más vida, pero en lo que es Europa queda totalmente dañada, ¿no? Esa idea. Lo que sí que puso sobre la mesa la frenología es el inicio de un largo debate académico que recorrió todo el siglo XIX. Si cualquier parte del cerebro llevaba a cabo todas las funciones, o si esas funciones, véase, somatosensoriales, motoras, lenguaje, memoria, planificación, estaban localizadas en regiones concretas del cerebro. Aquí me gustaría preguntarte por el descubrimiento del área de Broca y a qué se debe ese nombre. Sí, bueno, es un debate muy importante y en el que hay hasta grandes apuestas, ¿no? Por ver quién se lleva el mérito o quién consigue convencer a los otros. Broca es un gran científico francés, es un hombre clave, un neurólogo, y entonces él ha hecho distintos estudios y le llevan un paciente que le ha pasado una cosa llamativa, que es que ha perdido la capacidad de hablar. Este hombre, Louis Le Bord, que entiende lo que se le dice, eso, solo dice una palabra, que es tan. Y bueno, le intentan tratar, pero a los pocos días, a los seis días, Louis Le Bord fallece. Y entonces Broca puede hacer la autopsia y estudia el cerebro de este hombre y ve que tiene un ictus, una hemorragia en una zona en el hemisferio izquierdo, y entonces se empieza a plantear si el daño en esa región tendrá que ver con que haya perdido la capacidad de hablar. Entonces lo que hace es buscar otros casos, y encuentra otros casos, y de hecho esa zona que es clave para la producción del habla, ahora en honor de Broca, se conoce como el área de Broca, y es una zona muy bien localizada que está especializada en esta función. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. El cerebro en sí no siente dolor alguno si eso le preocupa. Por ejemplo, Paul no echará en falta este pedacito de aquí, que es la parte del lóbulo prefrontal donde se dice que residen los modales. Get ready for the wave. Mire, este es el saco que contiene el cerebro. Come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. If you're tough when your spirit's low. Huele muy bien. Sí. Clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink. And fill your water tank. Dip down and take a drink. And fill your water tank. Y a mediados del siglo XIX, al mismo tiempo que Broca realizaba sus estudios, un obrero de ferrocarriles, tras sufrir un accidente, se convertiría con el tiempo en uno de los casos más famosos y citados de la neurociencia. ¿Qué tiene de particular el caso de Phineas Gage? Bueno, fíjate, lo has dicho muy bien, se considera eso como el paciente más famoso del siglo XIX. Entonces, la gente en esa época pensaba que la personalidad, la forma de ser de cada uno era algo inmutable, era casi, por decirlo de alguna manera, como el alma. Tú eras así y eras distinto a todos los demás y esa era tu forma de ser, ¿no? Entonces, este hombre está haciendo, es esto que hemos visto en las películas, de ir tendiendo las vías del tren para atravesar Estados Unidos de un lado a otro. Y cuando se encuentran un obstáculo muy grande, pues lo rodean. Pero cuando es pequeño, una piedra o algo, pues lo vuelan. Y entonces resulta que él está haciendo una voladura controlada de estas, utiliza una barra de hierro para apisonar la pólvora para que estalle con más fuerza y le estalla, y esta barra de hierro le entra por debajo del pómulo y le sale por la parte de arriba de la cabeza, no la parte anterior. Entonces, lo más llamativo, y por eso es por lo que se convierte en alguien tan famoso, es porque de repente sus compañeros, este hombre sorprendentemente primero se salva, porque en mitad del siglo XIX, sin antibióticos, sin sulfamida, sin nada, sobrevive. Yo creo que la pensión donde le alojan, la señora debía tenerlo impecable todo, Y este hombre, lo que dicen sus compañeros es que Gates ya no es Gates, que ha cambiado su comportamiento. Hace cosas que antes jamás haría. Él era un hombre prudente, bien valorado, y de repente hay una cosa que, claro, hay que trasladarnos al siglo XIX. Les llama mucho la atención y es que dice palabrotas, dice tacos, cosa que en aquella, sobre todo delante de damas, ¿no? O sea, es como que esta persona, por una lesión, ha cambiado su personalidad. Y entonces empieza a plantear de una forma mucho más profunda, es decir, ¿dónde reside nuestro propio yo? Y cómo eso puede ser afectado, cambiado, por algo tan bruto como que es que una barra de hierro te atraviesa la cabeza. Y entonces es como un salto en la comprensión de qué es el cerebro y cómo somos nosotros al final. Por eso es lo del subtítulo del libro, una historia de la humanidad, porque es que la propia imagen nuestra se va modificando según vamos entendiendo estas cosas. Sí, porque Phineas conservaba el habla, las funciones motoras, los sentidos también le funcionaban bien, las facultades intelectuales parecían haberse conservado con normalidad, pero como nos dices, el carácter había cambiado, tenía accesos de ira, era incapaz de controlar y gestionar sus emociones, de llevar una vida ordenada, de plantearse metas, ¿no? Todo lo que terminó definiéndose como funciones ejecutivas, ¿no? Que ahora se relacionan con estos lóbulos frontales y prefrontales. Eso es, y ahora es clave por eso, porque dices... En esta zona, que es la zona del cerebro que está detrás de la frente, tenemos estas funciones ejecutivas donde se incluyen cosas como el control de impulsos. Claro, si tú solo tienes dañado, no te controlas, haces lo que te apetece. De hecho, de Gates dicen que se comporta como un animal. Y se volvió alcohólico también. Sí, bueno, ahí también hay quien dice que está exagerado, que no fue tan dura la cosa o como que... Pero bueno, la realidad es que sí, él se hace mucho menos dueño de su propia vida, no consigue mantener los trabajos. Entonces, es eso, ese juicio crítico que hacían. Él era un capataz, o sea, era un hombre que era valorado por sus jefes. Entonces, de repente, todo eso lo ha perdido, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, sabemos que esta corteza prefrontal, lo que tenemos detrás de la frente, es la última zona que madura en el cerebro humano. ¿Qué quiere decir? Se supone que esa maduración termina sobre los 20, 21, 22 años. Si estás trabajando con adolescentes o tienes unos hijos de 15, 16, pues no es raro que tomen decisiones malas, no es raro que sean impulsivos, que no controlen las cosas, porque simplemente la zona cerebral encargada de esas cosas está sin terminar, no ha terminado de cristalizar, de formarse totalmente, ¿no? Recuerdo que cuando estudiaba, memorizaba las áreas de Brodmann, el mapeado del córtex, delimitado por áreas numeradas con funciones asociadas, daba por hecho que ese tal Brodmann sería algún neurocientífico que con modernísimas técnicas habría publicado ese mapa en la década de los 80, los 90, pero resulta que no, que Brodmann desarrolló ese mapeado a principios del siglo XX, ¿esto es así? Sí, con técnicas muy sencillas, técnicas histológicas, y él va haciendo pues técnicas de estas de Nissel, va a saber la localización de cuerpos celulares, luego técnicas de mielina. El problema que tiene Brodmann es que los cerebros humanos son bastante diferentes entre sí. O sea, yo digo, pues en el laboratorio trabajas con ratones que son todos iguales, pero nosotros tenemos una variabilidad bastante alta, con lo cual él tiene que, a base de ir mirando muchos cerebros, conseguir hacer una parcelación. Luego hay zonas, estudia también cerebros de monos, y hay zonas que las identifican el mono y que no las ve en el humano. Entonces, realmente, aunque veas que es precario técnicamente, ha sido la base de toda la neurocirugía del siglo XX, ¿eh? Y en los estudios de neuroimagen todo el mundo sigue haciendo referencia a las áreas de Brodmann. Hasta probablemente hace muy poco, porque hace en torno a un año o dos años se ha utilizado técnicas de localización cerebral utilizando la inteligencia artificial y hemos pasado de las 82 áreas que había escrito Broca y sus seguidores a de repente a 183. O sea, hemos más que duplicado el número de áreas. Yo creo que eso nos permitirá pues avances importantes, lo que hicimos en la clínica, en la neurocirugía, y sabremos algunas de estas zonas, muchas de ellas todavía no sabemos para qué sirven, pero que nos ha abierto una ventana, digamos, al conocimiento científico muy importante. ¿Os está gustando esta historia de nuestro conocimiento del cerebro? Hasta ahora, no sé si os habéis fijado, si habéis estado atentos, seguro que sí, nos hemos centrado sobre todo en una especie de cartografía del cerebro, del lento camino del conocimiento, del mapeado, de identificar las diferentes regiones y sus funcionalidades. ¿O creéis que se conocieron todos los pliegues y surcos del neocórtex así como así? Nervios craneales, bulbo raquídeo, el sistema límbico con su tálamo, hipotálamo, hipocampo, cuerpo calloso y, por supuesto, la amígdala. ¡Ay, la amígdala! No me hagáis hablar de la amígdala. Bien, esa es una forma de ver esa historia del cerebro. Miramos ahora desde otro lugar, el del tratamiento. ¿Cómo intervenir en un organismo tan complejo? Neurocirugía a principios del siglo XX, lobotomía, terapias de choque. Un poco de todo, en paralelo a los nuevos descubrimientos y técnicas. Vamos con ello. Mencionas al neurocirujano Walter Dandy y su equipo, conocido como el Brain Team. Sobre esta época, años 30, ¿podemos situar el nacimiento de la neurocirugía moderna? Sí, yo creo que hay a Hosley, que es anterior, también se le llama el príncipe, ¿no?, de la neurocirugía. O sea, yo creo que hay un grupo de gente, al final son avances que van un poco todos en paralelo, ¿eh? O sea, dices, tenemos ya un poco de electrofisiología que nos permite detectar un poco zonas y delimitar mejor las regiones. Hemos mejorado mucho las técnicas de anestesia, hemos mejorado hasta las propias transfusiones de sangre, ¿no? Entonces, el siglo XX es apasionante, la verdad. O sea, vas viendo cómo cosas que no había esperanzas, de repente hay una serie de personas que consiguen sacar adelante a esos pacientes. Y yo creo que esa imagen que tiene el neurocirujano ahora como de la última frontera, claro, pues el cerebro siempre nos impacta mucho. Surgen en esa época, lo que tú decías, el equipo de Dandy, el de Hosley, y al final es una parte clave de los avances del siglo XX. Hubo un tiempo en que la lobotomía se convirtió en una terapia prometedora para una gran variedad de trastornos, psicosis, depresión. ¿En qué consistía? Bueno, yo digo que ahora la gente se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Y dice, pero ¿cómo es posible que a Egas Múnich, que fue el inventor, por así decirlo, de la lobotomía, le dieran el premio Nobel? Digo, pues porque en aquel momento se vivió como un avance, porque pacientes que lo mismo podían ser muy agresivos y eran incapaces, que les tenías que tener encadenados, pues de repente se convertían, aunque solo fuesen manejables, ¿no? ¿La lobotomía qué era? Pues esa zona que estábamos hablando antes de la corteza prefrontal, cortarla, hacer una transección de las rutas nerviosas. Había distintas técnicas para hacerlo, a través de las sienes, a través de la cavidad ocular, pero bueno, la idea básica era eso, hacer una lesión que hiciese que algunos impulsos, como lo que decíamos antes, alguien que no tenía un control de impulsos buenos, que tenía una agresividad o una autoagresividad que se hacía mucho daño, pues de repente que estas personas aparentemente mejorasen su calidad de vida. Luego ya claro, se dio cuenta que es que se quedaban, que perdían capacidades, que el daño era importante, pero insisto, o sea, en aquellos momentos se vio tan claro el avance que se le concedió el premio Nobel, que es como el premio más famoso que tenemos en la ciencia a nivel mundial. Entonces la lobotomía tuvo una historia que fue en aquellos momentos, se vio como una panacea, se aplicaba a toda una serie de trastornos diferentes y luego se fue sustituyendo por cosas mucho menos invasivas, menos agresivas, y ahora, bueno, pues lo que decimos, ahora la gente tiene una imagen terrible y evidentemente no se hace para nada. Moniz pensaba que la gente con trastornos mentales sufría el azote de ideas obsesivas que parecían residir en los lóbulos frontales. Y se basaba en algunas evidencias de personas que tras sufrir en esas zonas tumores o lesiones, fruto de accidentes o de heridas de guerra, se habían vuelto más tranquilas y menos ansiosas. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Evidencias similares se habían obtenido en chimpancés, en los que la extirpación de los lóbulos frontales había hecho que uno de ellos, que era violento, dejara de mostrar signos de perturbación emocional. Moniz decidió probar los efectos en los enfermos mentales de la separación del lóbulo frontal del resto del encéfalo, la lobotomía. Probaron distintas técnicas, como la separación quirúrgica y la inyección de alcohol puro, para destruir y esclerotizar las conexiones de las áreas prefrontales. Y finalmente optaron por la llamada leucotomía prefrontal, cortar la sustancia blanca utilizando un alambre, con el que sacaban pequeños fragmentos de tejido cerebral. La lobotomía se convirtió en una terapia prometedora para una enorme variedad de trastornos del sistema nervioso y fue ampliamente utilizada. En la década y media que estuvo en boga esta técnica, se hicieron decenas de miles de operaciones psicoquirúrgicas en todo el mundo. Otro famoso lobotomista, Walter Freeman, realizó 3.500 lobotomías a lo largo de su carrera médica. Lobotomizó a 19 menores, incluido un niño de 4 años. La última fue en el año 1967 a una mujer, Helen Mortensen, que era la tercera lobotomía que sufría a manos de Freeman y que murió de hemorragia cerebral en la mesa de operaciones. Freeman, que no era cirujano, que no usaba máscara ni guantes en las lobotomías, perdió la licencia para ejercer y terminó abriendo una modesta consulta en California. Entre esas técnicas mucho menos invasivas, bueno, supongo que supondrían una revolución en el nacimiento de los psicofármacos. Sí, porque de repente surgen muchos, además, por casualidad, cuando no están esperando, de repente alguien tiene está usando una sustancia química, entonces la están pensando para otra cosa y de repente comentan que los pacientes están como muy animados, incluso eufóricos, entonces claro, ya hay un montón de gente afectada por la depresión, entonces se encuentran una serie de medicamentos que de repente son eficaces. Algunos que tienen muchos efectos secundarios se van sustituyendo por otros mejores y es también nuestra época. Yo digo que vivimos una época que claro, ya no es la de las lobotomías o las infecciones de malaria, ¿no? Las malarioterapias, otras cosas que nos parecen ahora terribles. Pero vivimos en la época de la pastilla y entonces en los 50 se ponen las bases de una psicofarmacología o una neurofarmacología de distintas moléculas que tienen un efecto sobre distintos problemas, sobre el estado de ánimo, sobre la depresión, sobre la ansiedad, y al final seguimos tirando en gran medida de este arsenal. O sea, hace poco se ha aprobado un fármaco para la depresión, pero es que llevábamos 50 años sin ningún nuevo fármaco, o sea que estábamos tirando de los de esta época. Saludos, amigo. ¿Deseas ser tan feliz como yo? Pues ahora tiene la oportunidad de serlo. Conocimiento de las diferentes estructuras del cerebro, sus funcionalidades, la evolución de los tratamientos relacionados con él. Nos falta otro elemento básico. ¿Cómo se comunica el cerebro? ¿Cómo funcionan las neuronas? Sinapsis, axones, dendritas, impulsos eléctricos, la química del cerebro, los neurotransmisores. El siglo XX fue también el siglo de la neurona. Décadas y décadas para ir conociendo cada vez más íntimamente a esas pequeñas que tanta importancia tienen en nuestra vida. Si hablamos de cerebro, tenemos que hablar de neuronas, unos 86.000 millones de ellas. Supongo que el conocimiento de la estructura neuronal, su funcionamiento y conexión con otras neuronas se puede considerar uno de los grandes logros neurocientíficos del siglo XX. Sí, sí, quizá antes, porque yo digo, aquí la figura clave es Cajal. Y Ramón y Cajal es un científico excepcional. Yo digo, para mí está entre los 10 grandes científicos de la humanidad, o sea, a la altura de un Newton o un Darwin, y él pone la base de una obra de una solidez increíble, o sea, es decir, con las técnicas que él tiene, es decir, de una amplitud de los temas que trata, distintas especies, todas las zonas del cerebro. O sea, la obra de Cajal es, debemos sentirnos orgullosos, porque está a la altura de lo mejor de la ciencia mundial, ¿no? José Ramón, que el calamar tuviera un axón muy troncho también fue muy útil. Sí, sí, es una. Claro, al final, dices, los científicos buscas la herramienta que te resulta más útil, más fácil. Entonces, para la memoria del aprendizaje, Eric Kandel le dan el premio Nobel por lo que hace con una babosa de mar, que es como eso, como si fuese un caracol muy grande, entonces tiene muy pocas neuronas y consigue ver que este animal es capaz de, tiene memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, que aprende distintos tipos de aprendizaje. Y el calamar tiene una cosa curiosa que fue muy útil, y es que yo creo que a los oyentes les sonará que en el cerebro tenemos una cosa que se llama mielina. La mielina es como una envoltura que tienen algunos axones y hace que conduzca el impulso nervioso con más rapidez. Pero los calamares no tienen mielina. Entonces la única opción, si quieren hacer una transmisión rápida, y esa es la que quieren hacer cuando les vas a pescarlo y quieren salir corriendo con mucha rapidez, tiene dos axones gigantescos que contraen todo el manto, que es lo que nos comemos en un bocadillo de calamares, y entonces hacen una contracción simultánea de todos esos músculos y da como un salto en el agua, o sea, se desplaza como si fuese un chorro, ¿no? Y entonces la gran ventaja es que ese axón, al ser tan grande, en vez de medir micrómetros, que mide un milímetro, o sea, mil veces más, entonces tú le puedes poner cosas dentro con una pequeña aguja de cristal, le puedes poner cosas fuera. Entonces fue clave para entender cómo funcionaba realmente la transmisión nerviosa, cómo tú dabas órdenes a un músculo de contraerse. Mucho del impulso nervioso lo aprendimos gracias al calamar. ¿Qué son los neurotransmisores y qué importancia tuvo su descubrimiento? Bueno, los neurotransmisores, como el nombre indica, es decir, las neuronas se comunican entre sí. Una neurona le manda información a otro grupo de neuronas. Y entonces esa transmisión es eléctrica hasta llegar al extremo de la primera neurona, y ahí en el extremo se convierte en una transmisión química. O sea, la primera neurona suelta una sustancia que es el neurotransmisor, que es el que lleva la información en ese pequeño salto a la siguiente neurona. Entonces los neurotransmisores permitieron entender cómo funcionaba el salto de neurona a neurona. Si yo muevo el dedo del pie, pues tengo neuronas en mi cerebro que están dando la orden a neuronas en la médula espinal, que están dando la orden a ese músculo de que se contraiga. Y entonces en todos esos saltos hay neurotransmisores. Entonces se fueron descubriendo uno a uno y hubo un montón de sorpresas, que les había excitadores y otros eran inhibidores, o que también, por ejemplo, se podían modular farmacológicamente. Entonces eso, muchos de los fármacos que tenemos, de los medicamentos, se basan precisamente en la acción o sobre el neurotransmisor, o sobre el neurotransmisor en la siguiente neurona, la segunda, en la que llamamos la neurona postsináptica, la que está después de la sinapsis, interactúa ahí con un receptor. O sea, es un juego entre dos moléculas, el neurotransmisor y el receptor. Entonces, la mayoría de nuestros medicamentos o actúan sobre los neurotransmisores o actúan sobre los receptores. Los medicamentos para el sistema nervioso, por supuesto. Un, dos, tres. El siglo XIX fue un salto hacia adelante en cuanto al conocimiento del cerebro, con el desarrollo de la experimentación y el planteamiento de algunas de las principales cuestiones. Pero fue a lo largo del siglo XX cuando se aceleró todo y la caja negra fue poco a poco aclarándose. Y es probablemente en los últimos 20-30 años cuando se haya alcanzado velocidad de crucero en ese viaje del conocimiento del cerebro. Ya sea por las nuevas preguntas que sugiere o por las respuestas que ofrece, ¿qué descubrimiento o hallazgo destacarías de las últimas décadas? Mira, es complicado porque hay descubrimientos impactantes, yo digo, casi cada semana. Entonces, al final estamos avanzando en todos los frentes, ¿no? O sea, es decir, sabemos ya muchísimo más sobre la estructura del cerebro y tenemos mapas con una precisión que hace 5 años nos parecía increíble. En segundo lugar, lo que decimos, sabemos mucho más sobre la farmacología, sabemos cómo las sustancias, cómo modularlas. Sabemos mucho más sobre la genética del cerebro, es decir, qué es lo, cuánta parte es heredado y cuánta parte de eso es fruto de la experiencia, de la educación, de las vivencias, ¿no? Sabemos mucho más, es decir, yo trabajo en el ámbito de células madre, de cómo se pueden modificar los cerebros, de la plasticidad neuronal. El cerebro es mucho más flexible de lo que creíamos hace 5 o 10 años, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que genera nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. Hemos visto que, pues hay un estudio de hace, no sé, será un par de meses o así, en la India, un grupo de investigación alemán, enseñan a hablar a analfabetos, a leer y a escribir. Y lo que se ve es que ese cerebro se modifica, o sea, que en adultos, pues son personas de 40, 60 años, algo que aprenden a esas edades reorganiza el cerebro, se forman conexiones distintas, o sea, es algo impresionante esa capacidad que tiene. Y yo creo que eso está influyendo en muchos aspectos y lo vemos ahora, pues que hay gente que dice, no, necesitamos llevar la neurociencia al ámbito de la educación, necesitamos llevar la neurociencia al ámbito de la justicia, necesitamos llevar la neurociencia al ámbito de la economía, porque al final muchas de las decisiones, las cosas que hacemos, son decisiones cerebrales. Bueno, José Ramón, muchas gracias por acercarnos a esta historia del cerebro. Ha sido un placer, okay. Unreroute the rivers, let the damned water feed. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. Hemos hecho un apresurado viaje por la historia del desarrollo de nuestro conocimiento sobre el cerebro. Un viaje de la mano de la historia de la medicina, la biología, la anatomía, la fisiología, la química orgánica, la cirugía, la psicofarmacología, neurología, psicología, psiquiatría. Ah, por cierto, de ese complejísimo órgano que llamamos cerebro, lo utilizamos todo. Bien o mal, pero lo utilizamos todo. Así que quede claro al menos eso. No utilizamos solo el 10% del cerebro. Bueno, igual los votantes de Vox. Bueno, probablemente ellos también utilicen la totalidad del cerebro. Aunque el 95% esté ocupado por banderitas españolas y el 5% restante, pues lo necesitarán para balbucear sus monsergas fascistas. Una buena lobotomía a tiempo. Hasta aquí, la linterna de Diógenes. Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más, hasta no saber dónde meter el dinero. Después está el facha. Nunca falta el facha de rigor. Notarán la presencia del facha por el olor a mierda que despide desde la paja. Si se va, déjelo que se vaya, que vayan a cagar, que es donde ellos están bien, entre la mierda, que es lo suyo. Esa mierda que sacan por su puta boca cuando hablan y por el puto culo cuando cagan, es el mismo material que le recicla a esos hijos de la gran puta. A la mierda con ellos. No les aplaudan, que son unos cabrones. También, señoras y señores, están los espectadores a los cuales le puede molestar mi lenguaje sucio y soez. Sé que lo tengo, si a alguno de ustedes le molesta este lenguaje, por favor que me disculpen, no está en mi ánimo molestar a nadie, salvo a los hijos de la gran puta de los fachas. A eso sí les molesta que les den por todos los reputos agujeros de su reputa y asquerosa piel. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit.